contigo bajo el sereno. Con lápiz de color puedo soñar, colorear la soledad. Lluvia de plata y rocío de estrellas puedo pedir. Nadie te irá a descubrir, ni va a llamar tu atención. La noche viste estrellas y va hasta el amanecer. La rosa necesita de espinos para protegerse. Yo no te puedo perder. Baby, mi corazón es soñador. Soy yo en la ventana, un picaflor, buscando tu miel. Queda conmigo. Baby, saca mis sueños del papel. Dos corazones del pincel, hazlos reales. Queda conmigo. Bajo el sereno, con lápiz de color puedo soñar, colorear la soledad. Lluvia de plata y rocío de estrellas puedo pedir. Nadie te irá a descubrir y ni llamar tu atención. La noche estrellas y va hasta el amanecer. La rosa necesita de espinos para protegerse. Yo no te puedo perder. Baby, mi corazón es soñador. Soy yo en la ventana, un picaflor, buscando tu miel. Queda conmigo. Saca mis sueños del papel. Dos corazones de pincel, hazlos reales. Queda conmigo. Oh, oh, oh. Baby, mi corazón es soñador. Soy yo en la ventana, un picaflor, usando tu miel. Queda conmigo.